Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique. Hoy miércoles continuamos informando sobre los temas locales abordados en la sesión ordinaria de pleno celebrada el pasado 29 de enero. Y lo hacemos centrándonos en las preguntas formuladas desde el Grupo Municipal Andalucista por la concejal Sandra Tienza y la concejal María José Rubiales. Ambas centraban principalmente sus intervenciones en conocer detalles sobre la organización del Carnaval de Ubrique 2014. Así, tras la pregunta formulada por la andalucista Sandra Tienza, la delegada de fiestas Pepi Gloria Pérez presentaba al pleno la programación oficial del Carnaval ubriqueño. La primera pregunta que quería era solicitar información acerca del próximo carnaval, si ya se sabe la fecha o se tiene algunos datos. Sí. Las fechas que tenemos, como ya sabéis, bueno, hay representantes por parte de todos los grupos políticos en esa comisión de carnavales y hemos tenido dos reuniones donde hemos estado hablando de fecha y de las propuestas que nos ha hecho la peña carnavalesca de Ubrique, ¿no? Las fechas que tenemos, en principio no, aprobadas, y son ellas el 15 de febrero, tortilla y jamoná, la jamoná a las 2 de la tarde y tortilla a las 3 de la tarde, chicharroná. Variada Andalucía, 22 de febrero, a la 1 de la tarde, a las 7 de la tarde, presentación oficial en el Colegio Francisco Fatou. La costilla, 23 de febrero, en el Polletón, la choriza el 1 de marzo y pregón a la 1 y media, con el pregonero que se ha presentado hoy en la sala de prensa del Ayuntamiento de Ubrique, que en este caso lo ha elegido lo que es la peña carnavalesca también, y por parte de todos los grupos lo hemos aceptado, nos parecía perfecto, y es Francisco Javier García Gil, el boito. También se ha presentado el cartel, se reunió el jurado, donde lo componía dos licenciados de Bellas Artes y una representante de la peña carnavalesca, y el fallo han sido 20 carteles los que se han presentado y al final han quedado finalistas 6 carteles y entre ellos pues una obriqueña de creo que son 19 años lo que tiene o 20, Natalia Duboski, que es la que ha ganado el cartel de estos carnavales. Después el pasacalle 8 de marzo, que será a las 9 de la noche, este año lo adelantamos una hora más, ya que había muchos ciudadanos de Ubrique que querían que se adelantara una hora más lo que era el pasacalle, ¿no? Intentaremos poco a poco de ir acondicionándolo a gusto de todo, pero será imposible, porque sabemos que salía el pasacalle a las 11 de la noche, el año pasado salió a las 10 y este año pues lo adelantamos a las 9. Y después tenemos las fiestas no oficiales, que sabemos cuáles son, que este es el 28 de febrero, la Morcilla, en la calle Higueral, a partir de las 2 de la tarde. Después, este año hay una propuesta por parte de un local de la Plaza de Toro, creo que tiene un pub, una discoteca, que quería hacer a partir de las 5 de la tarde unas tortas de bacalao y que los grupos cantaran allí también. Y el 16 de febrero, en la calle Reyes Católico, el bar del bandolero, creo que es, pues quiere hacer también que las agrupaciones canten allí en la calle Reyes Católico y quiere dar una gamba. Y las papas alineadas el 8 de marzo en la Peña Sevillista, es lo que puedo decir hasta el momento. También decir que los grupos han determinado que el precio de la entrada a la presentación oficial sea de 8 euros y a todos los socios que pertenecen a la peña porque le costará un euro menos y sea en este caso 7 euros. El entierro de la patacabra, pues, espérate, pero lo tengo que ver, a mí me lo tengo que apuntar, ya lo comenté. El día 9, es que tengo muchas fechas, perdonadme, el día 9, en la Plaza Las Palmeras, había sugerencia de trasladarlo al Parque Rafael Alberti, pero quizás para el año que viene, porque hablando con el departamento técnico, habilitar de todas formas la planta de arriba para su quema, independientemente que vaya unos hierros, etcétera, y también el tema de los bomberos, en fin, en definitiva, que este año se va a hacer la Plaza Las Palmeras, pero no sabemos si el año que viene si se puede trasladar al Parque Rafael Alberti, lo que es la quema de la patacabra. Ya lo veremos y lo comprobaremos, y también tendremos en cuenta a la peña y el comentario que tengan los ciudadanos al respecto, porque dicen que seguramente tendría más seguimiento en que la gente, al llevarlo al parque, fuera más gente, no lo sé.

y cuentan con la colaboración de la Asociación Medioambiental Ubrique Corazón Verde y con el Patronato Municipal de Deportes. Y por último, desde la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique se informa que este fin de semana se va a proyectar en el IES Maestro Francisco Fatou la película titulada La Leyenda del Samurái, con pases el sábado y el domingo a las 6 y a las 8 y media de la tarde. El precio de la entrada es de 4 euros. Con esta última cuestión nos despedimos. Es todo, gracias por su atención y buenas tardes. Radio Ubrique, tu radio.